permite solamente unos minutos de su tiempo, un instante apresurado donde siempre hay mucha luz. Se asegura que haya gente, que el lugar se ha concurrido y que por ningún motivo nos quedemos ella y yo. Se atrinchera tras su prisa con su eterno corre, corre, y se saca de la manga todo el buen razonamiento. La moral es su argumento para decirme que no. Ella sabe que yo puedo enamorarla si en algún lugar discreto me acepta un beso de amor. Ella sabe que el ayer no fue ayer, fue hace tiempo. Ella sabe que hace tiempo tengo el mismo sentimiento. Tiene miedo de encontrarse conmigo en ese momento, porque inevitablemente me dará el consentimiento. Ella sabe que el ayer que no fue ayer, fue hace tiempo. Ella sabe que hace tiempo tengo el mismo sentimiento. Tiene miedo de encontrarse conmigo en ese momento, porque inevitablemente me dará el consentimiento. Y se escuda entre la gente, me acorrala en una esquina, me desarma fácilmente y sabe hurgar en mis heridas. Se asegura que haya gente, que el lugar se ha concurrido y que por ningún motivo nos quedemos ella y yo. Ella sabe que yo puedo enamorarla si en algún lugar discreto me acepta un beso de amor. Ella sabe que yo puedo. Me aceptaron un beso, sé que le enamoraré. Ella sabe que yo puedo enamorar. Nuestra mirada se cruza, ella se inventa una excusa y de mi lado se marcha. Ella sabe que yo puedo enamorarla. Se escuda entre mucha gente, qué mujer inteligente, con la moral me desarma. Ella sabe que yo puedo enamorarla. Ella sabe que la quiero y yo sé que ella me quiere, y su mirada la delata.